A los Santuna, Paola se quema, a Ibi se quema, Teresa se quema, y Lalo se quema, Ramona se quema, Dolores se quema, se quema. Pero para esta música, ¿y que esto no empezaba así, señores? Vamos, maestro, la trompeta dice así. Otra vez el mismo calor. Otra vez el mismo calor. ¡Vete! Otra vez el mismo calor. Otra vez el mismo calor. ¡Y el mambo! ¿Y aquí? ¡Sí! Se hizo bolera, suene mucho más. ¡Ah! Porque para la playa voy, prepárate una neverita, mami. Y yo me la le echo al muchacho ahí. Otra vez, el mismo calor. Y galletita. Otra vez, el mismo calor. Otra vez, el mismo calor. Otra vez, el mismo calor. ¡Y el mamón! Y la trompeta tiene la temperatura bien alta. ¡Vamos arriba! Otra vez el mismo calor. Otra vez el mismo calor. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ahora vamos a mencionar los lugares que están ardiendo. Y dice así, como por ejemplo, se está quemando Berlín, se está quemando donde yo nací, se está quemando allá en la Borde, se está quemando en Pose, se está quemando Marco Juárez, se está quemando Ayer Morrison, se está quemando, se está quemando, se está quemando, Monte Maíz, se está quemando, Bacana, se está quemando, la gente Chazón, se está quemando, y la Verde los Sucesos, se está quemando, y Riville, se está quemando, se quema, se está quemando, Río Cuarto, se está quemando, Córdoba, ¡ah! Otra vez, el mismo calor, la gente de Buenos Aires, Tucumán, otra vez, Villa Mercedes, el mismo calor, otra vez, de Corral de Mundo, otra vez, el mismo calor, y el mambo. Gracias.